Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Estamos de regreso para iniciar el tercer y último bloque en el Pone la Pava de hoy, sábado 24 de julio. Les recordamos que tenemos una consigna, si participás podés jugar a ganarte un libro en el sorteo que vamos a hacer al finalizar el programa. La consigna es, ¿qué libro recordás haber tenido por primera vez entre tus manos? ¿O de qué libro que hayas leído en tu infancia te acordás? Nos mandas un mensaje de audio, de texto, lo que quieras, ahí al 570127 o al 560743 y te sumás al sorteo. Quienes mandaron y no firmaron, por ejemplo, bueno, le vamos a incluir en el sorteo con el número de teléfono, no sé, de alguna manera, pero estaría bueno para incorporarles a la agenda de contactos del celular del programa. Por ejemplo, quien nos dijo que recuerda que le gustaba mucho de chica un libro que se llamaba Nada de Tucanes. ¿Tenemos el nombre? Acá tenemos un investigador que ha podido... Una persona joven, aclarémoslo. Que hizo algo en el celular y dice, puede ser que sea magia. Anto, nos dice. O que por lo menos el celular esté con el nombre de Anto. Esa es la de Acuario, ¿vio? Sí, ¿no? La gente joven tiene más información. Está muy bien. Bueno, como tenemos todavía varias Igual cosas... Igual nosotros sí. Somos muy jóvenes. Por supuesto. Absolutamente. Como tenemos muchas cosas para compartir y nos queda poco tiempo, le vamos a pedir al Rodri que haga su gracia. Lo suyo, sí. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. De mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, muy buenas. Muy buenas. Bueno, como estamos con el tema de los libros, yo traigo a recomendar un libro que bueno, es de la zona, ¿sí? Y que se llama Pueblos Originarios detrás de la Sierra, que es el cuadernillo número 12, ¿sí? De la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, ¿sí? De Villa Dolores, bien. Fue escrito por el licenciado en Historia Nicolás de Bernardi y ilustrado por el profesor en Historia, Luis Gauna. Ajá. Tiene, bueno, es un... ¿A ver la tapa? Es una pequeña introducción y, digamos, y referencias a... ¿Qué se ve? ¿Como un alero ahí? No, claro, un alero. La portada es un alero, sí. Es una ilustración que, bueno, habla un poco de cuestiones generales, digamos, de los pueblos originarios, de los tiempos prehispánicos y también pohispánicos. Bien. Lo traje a citar porque, bueno, estará disponible también gratuito digital en el blog de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores. Muy lo pueden descartar, descargar gratuito. Uh-huh. Ya físico no se consigue más, ya se vendió todo. Así que, bueno, está disponible gratis en ese blog. Bien. Bueno, esto sirve básicamente para una guía. Como viste que muchos podemos llegar a encontrar objetos arqueológicos, ¿no es cierto? Estamos rodeados de... Sí. De hecho, pasa bastante a menudo la zona, en alguna obra, cavando un pozo, lo que fuere. Hasta hace la semana pasada me di cuenta del hallazgo de restos óseos en San Pedro, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Tenemos un lugar que es muy rico arqueológicamente y bueno, podemos encontrar un montón de cosas, punta de flecha, restos de cerámica, restos óseos, ¿no? Y este librito te orienta más o menos a datar los objetos que puedes llegar a encontrar, ¿sí? Uh-huh. Si bien es cortito, ¿no? Se puede leer en un día. Te da muchísima información, digamos, de las características de las distintas culturas prehispánicas que pasaron por nuestro valle y que fueron dejando sus distintos rasgos arqueológicos, ¿no? Bien. Aquí podemos ver que los primeros humanos que podemos llegar a identificar que llegaron a esta zona datan de entre 13.000 y 10.000 años antes del presente, uh-huh. ¿Sí? 10.000 años para atrás. Pero las primeras culturas identificables, digamos, son la que se llama Ayampitín, uh-huh. ¿Sí? Que es una cultura que se identifica y se le distingue, ¿no? Por sus puntas de proyectiles, uh-huh. Que son muy grandes, ¿sí? De entre 6 y 12 centímetros de wow. Tamaño, ¿sí? De una forma lanceolada. ¿Cómo lanceolada? Que como parece una hoja de laurel, ajá. ¿Sí? Que sí, tiene sí. Como un doble filo así, puntudo. Bueno, ajá. Era una especie de lanza que utilizaban los primeros habitantes de acá para cazar megafauna. ¿Sí? Piedra, estamos hablando. De piedra, uh-huh. sí, de distintos tipos de materiales de piedra. Y que se usaba, eran grandes porque justamente había animales muy grandes. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de esto. No, acá no había mamuts, pero digamos de la misma época, ¿sí? Eran una mina más grandote. Claro. Uh-huh. Megaterios, bueno, entre otros. Posteriormente tenemos que hablar de la escultura Ongamira, uh-huh. que es, hay rastros arqueológicos de ya de una punta de proyectil más pequeño, ¿sí? Uh-huh. Ya de 4 centímetros aproximadamente, que ya habla de otros tipos de proyectiles, bueno, y también de animales más pequeños. Sí. Entonces podemos identificar esa ya entre los 6.000 y los 3.000 años antes del presente. ¿Sí? Si ya hemos encontrado... ¿Qué se le dice proyectil? Me da la sensación que tiene que ver más con un arma de fuego. ¿Estoy equivocada? ¿O? Un proyectil es algo que se proyecta. Que se proyecta, ¿sí? No puede ser arroje. Claro. Ahí va. Puede ser una piedra, puede ser... Depende del tipo de arma que sea. Claro. ¿No? Uh-huh. En un principio, bueno, Ayampitín podría llegar a ser como una especie de jabalinas. Claro. ¿Sí? De Ongamira se han encontrado rastros de que pueden ser unas lanzaderas. Los aztecas tenían este mismo, que era el atlatl, si lo buscan por internet. Es como un palo que se engancha con una flecha larguísima. Sí. Y que con ese palo podés extender la longitud de tu brazo, claro. Y hacerlo mucho más fuerte y efectivo el disparo de ese dardo, digamos, de esa flecha. Es anterior al descubrimiento del arco acá, ¿sí? Claro. Y es verdad muy potente el disparo y muy efectivo. Y para eso también se usaba una punta de proyectil más pequeña para estas flechas, ya que más pesado dificultaba, digamos, la proyección del disparo. Y bueno, sí, seguimos teniendo también características similares con puntas lanceoladas y otras que son ya empiezan a querer ser triangulares, ¿sí? Claro. Pero ya las puntas chiquitas y triangulares se van a englobar en una cultura más cercana a nuestro tiempo, uh-huh. ¿Sí? Que es entre el 3000 y el 500, claro. Antes del presente. Ya del 500 antes del presente estamos hablando de los comechingones, sí, ¿sí? Sí, pero claro. No podemos decir que los comechingones estaban en el 3000 porque no se sabe, ¿sí? Uh-huh. Probablemente eran distintos tipos de culturas, pero tenían esta característica de que ya manejaban el arco y la flecha, y esta flecha tenía una punta de proyectil de un centímetro o claro, dos. Se fue reduciendo el tamaño con el claramente, tiempo. Con el tamaño, el tiempo, las presas eran más chicas. Claro. Las armas que desarrollaban necesitaban un proyectil con punta más pequeña. Uh-huh. Y esto también hablaba de que llegaba más lejos el proyectil, ¿no? Claro. Entonces, tenemos estas tres características de estas tres culturas si llegamos a encontrar puntas de flecha, ¿sí? Bien. Ahora, si encontramos morteros o manos de morteros y... Los morteros y las manos de mortero no son los fijos, sino son los utensilios que se trasladan. Los otros... Sí, los otros también. Los otros son de la misma función de mortero, pero eso no le llaman de otro modo. Se llaman morteros móviles o mortero fijo. Ah, es lo mismo. Sí. Está bien. ¿Y la conana? La conana también pertenece a la misma época del mortero porque las dos se utilizan para tratar granos, ¿sí? Esta última cultura, que es entre el 3000 y el 500, ¿sí? Ya es la agroalfarera. Ajá. Entonces ya tienen manejo de la agricultura. Se estima que entre el 3000 y que se encuentran los primeros rastros arqueológicos en los dientes de los huesos encontrados, que ya comían, hay evidencia que ya comían maíz, uh-huh. ¿Sí? Se estima que entre que lo empezaron a comer hasta que lo empezaron a cultivar, más o menos es de 3000 años de antigüedad, ¿sí? Uh-huh. Ahí más o menos podemos datar el inicio de la agricultura en nuestro valle. Claro. Y con él viene todo lo que es la alfarería, los morteros, toda la forma de tratar esos granos, ¿sí? Claro. Las conanas son para reducir o también para usar como tabla de corte, uh-huh. ¿Sí? Y los morteros son ya para aplastar y machacar aún más, digamos, tanto el maíz como los otros, como la algarroba, ¿no? Otros elementos que lo usaban casi como harina. Bien. Claro. Lo que he escuchado alguna oportunidad de que las conanas fijan la piedra a la vera del río, en algunos sitios han establecido que podría haberse tratado de observatorios astronómicos. ¿No? Llenaban de agua y reflejaban y daban hasta la forma de las constelaciones. Claro. Sí, los huecos uh-huh. los morteros decían que podía llegar a ser, pero eso es más propio de unos pueblos calchaquíes y no está claro si en verdad se usaba, porque es más uh-huh. fácil mirar para arriba que mirar por medio de un charco, ¿no es cierto? Hay que pensar siempre con la misma lógica que somos los mismos humanos, ¿no? Hay teorías, ¿sí? Pero los huecos de mortero de acá son demasiado chicos como para que sirva para mirar las estrellas. Igual los observatorios astronómicos a través de reflejos de agua se usaron en muchos lugares de América. En Bolivia, por ejemplo, se han utilizado y han como encontrado las mismas constelaciones que en Europa tienen unos nombres, acá tenían otros nombres uh-huh. en Quechua, en Aymara, pero a través de estas técnicas, digamos, sí, observando. Pero son más grandes los recipientes de agua que hacían. No, claro, no en morteros, claro. Sí, sí, sí. Estos morteros es únicamente para tratar granos. Una preguntita. Sí. ¿Cómo te va? Entonces, para que me quede claro, porque el Pancho me ha venido explicando algunas cosas y he ido a ver algunas piedras que tienen los morteros. Sí. ¿La conana es la piedra con los morteros? No. No. No, no, no. La conana está cerca de los morteros. Si lo tocas al tacto, está suavecito. ¿Viste? Es algo suave que se ha raspado, ¿no? Y que... Pero no es cóncavo, no tiene concavidad. No, no, no, no. Perfecto. Es plano. Es plano, se nota por ahí a veces el color distinto en la piedra por haber sido raspado, pero no tiene profundidad. Es como una tabla, ¿sí? Claro. En la cual, por ejemplo, se usaba... ¿Cómo decías que la usaban para cortar? Podían ser para cortar o para sacar, por ejemplo, los granos del marlo de choclo. Claro. ¿No? Y después metían los granos de maíz dentro del mortero para aplastarlo. Gracias. ¿Sí? Se nota en el tacto que es más suave que el resto de la piedra o incluso a veces con el color de la piedra, porque bueno, depende de la piedra, ¿viste? Hay algunas que apenas... ¿Todos estos detalles que vos nos estás contando están ahí más o menos explicados en este material? Sí, están explicados brevemente y están datados, ¿sí? Entonces, así que es importante por ahí uno cuando encuentra algo no sabe de cuántos años tendrá, de qué fecha será. Bueno, este librito está disponible. ¿Cómo era el blog? Fiable. Para bajarlo. El blog es la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, blogspot.com, ¿viste? Uh-huh. Lo pones, buenísimo. Blog Junta de Historia de Villa Dolores, aparece en Google. Uh-huh. Lo podés encontrar ahí el libro, lo descargas y es cortito, está muy bueno. Útil, ¿sí? Y también habla un poco del tema de los aborígenes después de la llegada de los españoles, ¿sí? Uh-huh. Y que desmintiendo esta cuestión de que se extinguieron los comechingones, claro, sino que se mestizaron. Uh-huh. Y bueno, algunas cositas más que es lo básico, fundamental para, claro, empezar a entender, claro, los pueblos originarios de la sierra. Buenísimo. Buenísimo, Rodri. Muchas gracias. Sabemos que te vas para Minas Clavero. Así es. Así que lo esperamos el próximo sábado para conocer un poquito más. Dale, muchas gracias. Ahí pasó Rodrigo Navarro Kiki y su columna de historias. Escuchábamos a Hugo Fuentes con un huayno de González titulado Al Cerro. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, se nos va yendo el programa, nos queda un ratito, quizás nos pasemos algunos minutos de la hora 13. Les recordamos que 13:30 vuelve en vivo para saber quiénes somos desde este espacio de la Biblioteca Rural Licha Funes. Vuelve un segmento, sí, que nos gusta mucho hacer. Uh-huh. En este caso nos hemos valido de nuestro amigo Daniel Tornero, otra vez, para bueno, una de las entrevistas de la sección de oficios de mi pueblo que hizo esta semana. ¿Querés uh-huh. contar, Dani? Sí, tuve la suerte de conocer a varias personas y conozco otras también de acá de la región, pero en este caso me tocó conocer a Alfede Nieva, un paisano criollo, como le gusta que le digan. Campero. Un campero, un paisa de acá de la zona. y estuvimos charlando un montón de las cosas que a él le gustan hacer y lo que le gusta del campo. Vamos a decir que esto forma parte del proyecto La Radioneta, que tiene que ver con este móvil que andamos con mi compañera Valeria, y los cumpas y las cumpas que nos encontremos por ahí, para conversar y llevar hacia las radios del palo, como le decimos nosotros, las comunitarias populares y alternativas, las voces de las gentes que andan trabajando, jugando, disfrutando, haciendo la vida en los lugares que recorremos. Así que le pegamos una editadita, en realidad lo que hicimos fue ponerle un poquito de música a la charla con Fede Nieva, y la música que vamos a escuchar, en principio hay un poquito de una introducción del Sabalero, José Carvajal, se te fue. Después está también, hay un poquito más de, hay dos temas del Sabalero, cortitos, esa introducción nada más. Uh-huh. Participa Chacho Liempe también en el intermedio y en el final. Chacho Liempe es un compositor de allá, un compañero y un lamien del Consejo Asesor Indígena, uno de los referentes principales que ahora está en plena lucha contra el príncipe catarí que se quiere instalar en las nacientes del río Chubut, a instancias de Lewis. Bueno, toda esta película y bueno, ahí está. Escuchemos. Acá seguimos en Ojo de Agua. ¿Cómo se llama esto, Pancho? ¿Dijiste el lugar? Yerba Buena. Y estábamos charlando con el Pancho, que una de las personas que le está ayudando ahora es un joven de acá de la zona, el Fede Nievas. Fede, ¿cómo te va? Hola, hermano, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo andás, viejo? ¿Bien? Muchas gracias. Bien, bien, ¿vos? Bien. ¿Cuánto hace que lo conocí al Pancho, Fede? Y Pancho lo conozco de la escuela, de cuando iba a la escuela, te hablo unos 15 años más o menos. ¿Iban juntos a la escuela? No, él me ayudó a pasar de año a mí. Ah. Era mi profesor. Ah, ¿profesor de qué? De historia. Ajá, ¿y? Y no, bien. Lo tuve uno o dos años y después, bueno, vecino de toda la vida. Ajá. Siempre. ¿Vos sos nacido acá, Fede? Sí. Ajá. ¿Y cómo era este lugar antes, cuando vos naciste? Y había, como todo, ¿no? Pocos recursos, mucha vida de campo, como es el campo, ¿no? Ajá. Mucha siembra, todo era más... Bueno, antes no había lo que hay ahora, internet, nada de eso. Se trabajaba mucho con hacienda, y ahora queda muy poco, pero algo hay. Así que todo lo que es actividad de campo, que se lleva. ¿Y vos aprendiste a laburar en el campo? Sí, gracias a Dios, a mi abuelo, que es el que me enseñó. Aprendí a hacer de todo un poco. ¿Cómo se llama el abuelo? Dardo Nieva. Sí. Para vos es un... Sí, es mi viejo. Tu referente, digamos. Claro, sí. Sí, porque tengo mi familia, que cada uno tomó su rubro. Ajá. Y de los que estamos en el campo, somos dos, tres nomás. Ajá. Los demás, bueno, cada uno tiene su profesión y no están acá. Y bueno, se fueron así como avanzando como toda la tecnología, ¿no? Claro. ¿A vos te gusta el campo? Sí. No me vería fuera de acá. Claro. Sé que trabajás muy bien el cuero. Sos hoguero, digamos. Contame un poquito cómo es eso, porque tengo muchos amigos allá en la Patagonia que... les gusta el trabajo de campo, les gusta la soguería, les gusta andar con los caballos y ese tipo de cosas. Contanos un poquito. Yo aprendí desde los 8 o 9 años, arruinando, como quien dice. Se arruina para aprender, sacando lonjas, viendo a mi abuelo, que bueno, él sabía únicamente estaquear un cuero, sacar algunas lonjas y a lo sumo hacer alguna costura, media simple, como todo hombre de campo, por ahí había que... Para lo que necesitaba. Darse las mañas para salir se corta una rienda o algo y había que ya ahí nomás arreglarla para darle trabajo, ¿no? Y bueno, yo aprendí entre los 8 o 10 años a hacer lo básico, desde lonjear, sacar cuero, hacer anillos, botones, cosas para los caballos, bozales. Y después ya me largué solo y estudié también un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora uno aprieta un botón y te sale todo en internet, pero es lo teórico y práctico, son dos cosas distintas. Antes a lo mejor pasaba noches enteras leyendo un libro y para poder tratar de hacer algún retejido, cosas así, ¿no? Algún trenzado. Claro. Y después, bueno, lo que me sirvió mucho es la... Bueno, lo teórico sí, pero lo práctico de saberlo hacer de chico, porque ahora veo muchos muchachos que tienen mucha voluntad, pero no... Le falta mucho de práctico, ¿no? Ajá. Como ser ahora, bueno, vos viste recién, estaqueamos ese cuero. Uh-huh. Es un cuero de invierno, un cuero de una zona dura, y bueno, me están saliendo, gracias a Dios, lazos muy, muy buenos. Uh-huh. Porque cada cosa con su cosa, ¿no? Claro. Así que... ¿Qué quiere decir un cuero de invierno de una zona dura? Y que son cueros sufridos, animales que están en sierra, animales que tienen otro clima, así que salen muy más fuertes, más vidriosos, más rebeldes. Y para esta época, ese tipo de cosas vienen al pelo. Claro. ¿Cuál es el trabajo que más satisfacciones te ha dado en lo que es hoguería y cuero, trabajo en cuero? Bueno, en realidad todo. Para empezar, satisfacción para uno mismo, ¿no? Pero después, bueno, hago lo que me piden, o sea, para lo que me piden y pueda sacarle más ganancias, lo hago. Si me piden, no sé, hasta una alpargata de cuero y sé que la voy a vender bien, la vendo. Pero bueno, en realidad a todo le saco provecho. Hoy estuvimos viendo un trenzado, un lazo trenzado que estabas haciendo, y me contaste que uno de los perros que tenías, o que tenés, te había cortado el cuero en 8 partes y lo tenés que ir trenzando, cosa que ni se note que vas uniendo esos ocho pedazos, ¿no? Claro, sí. Tengo ahí, ¿es un laburo? Sí, un cachorro, como te decía, bueno, antes era distinto, antes podía tener un lugar o así un predio donde, como quien dice, un pedazo, ¿no? Ajá. Podía uno cercar y, o ya sea un cerco de rama o de tela y hacía, y trabajaba uno cómodo, ¿no? Ajá. Ahora está todo muy evolucionado, hay cabañas y no uno no tiene las comodidades, entonces anda medio apretado. Ajá. Y dejé ahí los tientos ya preparados para trenzar, ¿no? Que había preparado en el parque de mi casa, porque no hay tanto espacio, ¿no? Y bueno, lamentablemente me lo picaron en 8. Y ahí estamos, ya estamos casi culminando. Un lazo de... Está quedando bárbaro. Y por lo menos, hasta ahora estoy conforme. Es uno de los primeros que hice este año y bueno, es un encargo que tengo. Tengo varios para hacer. En esta época, ¿no? Ya después, más adelante, voy al tema lonja ya. Pero bueno, ahora tengo que entregar este lazo de 12 metros y, bueno, después de preparar otro y tratar de que no lo coma el perro. Porque sí, gracias a Dios lo ingerimos bien y más o menos 20 centímetros y quedó bastante bueno. Por lo menos fuerte va a ser. Está prolijo. ¿Sos lo que se llama un paisano criollo de acá de la zona, es así? ¿Un criollo? Sí, así se dice. Ajá. Paisano criollo, nos hemos criado acá. ¿Cómo te gusta que te digan? No, a mí me digan paisa, o sea, gaucho o campero, pero para uno es un orgullo porque es lo que uno es, ¿no? Y bueno, siempre uno acostumbrado a donde vaya, a andar con las pilchas. Bueno, ahora en esta ocasión nos vinimos para romper todo en el campo, por ahí hay que cuidar las pilchas, pero siempre andamos empilchando y uno se acostumbra a usar las usanzas de, de andar de alpargatita, el pañuelo, el cuello y así, ya sea una boina, un sombrerito. Y bueno, codiándonos con lo del ambiente, ¿no es cierto? Claro. Balan los corderos llamando a la madre, que buscando la loma se van de los corrales. Cansado el sol se ha ido, dormitra de los Andes, despertando estrella también se va la tarde. Atada en el palenque está la caballada, esperando a su dueño hasta la madrugada. De lejos ha venido la gente invitada, costumbre campesina para el tiempo es señalada. ¿Sos jinete? Sí, sí, monté también, monté un tiempo, 10 años, 11 años más o menos. A nivel, o sea, no digo profesional, profesional, pero hemos tenido nuestros logros. También empecé a los 15 con vacuno de chico, solo travesando porque no... no me dejaban, así que nos juntamos dos, tres muchachos y traveseando. ¿Por qué con vaca? ¿Qué diferencia hay ahí? Oh, son bravísimos. Claro, porque era lo que había, o sea, uno agarraba el lazo, una lonja y un par de espuelas y se iba con los muchachos al campo. Supuestamente nos íbamos a recorrer y nos íbamos a travesear, donde no nos vieran los viejos, porque si no... te esperaban con el arriador en la puerta del rancho y no me volví hasta que se hiciera de noche. Y así, traveseando. Por eso con vacuno, después con potros, petizo. Y después, bueno, ya salir a las fiestas. Cuando tuve 17, ya pude montar, firmar el seguro y ahí me largué solo. Tuve la suerte de entrar en Clean Olimpia en pelo, a una final, y de ahí me motivé y no paré más y seguí, anduve por muchos lados, tuve la suerte de recorrer y ganar en las tres categorías, así que contento por eso, porque es una satisfacción propia, que me sigue mi abuelo de vez en cuando y soy el único de la familia que hace esto. ¿Cuántos años tenés, Fede? Y cumplí 30 hace poco. Así que así. Y monté, bueno, bastante, y ahora con esto de la pandemia no... Se complicó. Claro, ¿no? Cuando empezó la pandemia fue la última vez que monté y después, bueno, no se pudo hacer más nada. Ahora hacen jineteadas virtuales, todo eso, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. El otro día me contaba, Fede, de los chicos que tienen... que tienen caballo carrera y que los cuidan y eso, que este último año y medio, casi 2 años... se está poniendo complicado porque claro, no se pueden organizar las carreras. ¿Cómo se mantienen ellos? Claro, bueno, yo también soy amigo del ambiente de los chicos, de los caballos de carrera, de los cuadreros, de los burreros, como quien dice. O sea, somos de distintos ambientes, pero nos llevamos muy bien mientras se trate del caballo. De caballo. Sí, hay gente que está vendiendo todo, está todo muy parado, no se puede hacer nada. Calculo que así le pasa a más de uno en cualquier oficio, ¿no? Sí, no, está muy difícil hoy cuidar un caballo, mantenerlo, errar, variar, ya sea igual que los caballos de jineteada, tropilleros que tienen caballos, cientos de caballos en el campo y no pueden hacer nada. Así que, si la complicaban antes cuando con la protectora y todo eso, ahora que hay... está esto de la pandemia, peor. Y sí. ¿Qué significa Jesús María? Y Jesús María vendría a ser acá en Córdoba el templo, ¿no? Y a nivel país también, o sea, el templo mayor. Después, bueno, está Diamante, en Entre Ríos, que también es un festival grandísimo. Así como tantas fiestas por todo Buenos Aires, La Pampa. Pero Jesús María, de ahí sale la cuna de campeones, ¿no? Como... ¿quién diría? ¿Hay mucho negocio atrás de la jineteada? Y el organizador, bueno, sí, lo hace primeramente por satisfacción, seguramente debe tener su ganancia, como todo, ¿no? Uh-huh. Pero viene más a lo criollo, a la hermandad, a la cultura, uh-huh, a lo tradicional. Uh-huh. Porque eso es lo que se destaca de nosotros los criollos, que no usamos las pilchas pues, de corazón. O sea, no, a lo mejor el ambiente de las carreras va por otro lado, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso maneja más dinero. Uh-huh. Pero uno está esperando el domingo para ir a una jineteada, ¿no es cierto? Claro. Y a lo mejor uno como montador, yo digo siempre, y siempre en todos lados se ha hecho lo mismo también, el premio más grande es ir, montar y volver sano a las casas, ¿no? Claro. Que es lo más importante, porque lo demás, la plata va y viene. Cuando estás en la jineteada, siempre hay un montón de gente alrededor de toda esta cuestión, y el apadrinador es uno de los principales que acompaña siempre al jinete que va a los altos, agarrado por todos lados. ¿Qué te parecen los, si yo te digo un apadrinador, por ejemplo? Y es un laburo complicado, es muy mucha responsabilidad, hay que estar muy muy bien para ese tipo de trabajo. Y tener buenos animales, ¿no? Sí, sí, señor. Caballos con todas las condiciones y sobre todo uno estar bien ubicado en el potrero, ¿no es cierto? Uh-huh. O en el predio. El apadrinador es el ángel de la guardia, como le dicen. Uh-huh. Es el ángel de la guardia del jinete. Y uh-huh, es muy, muy complicado, es riesgoso también. Claro. Porque más de una vez se ligan un apretón o uh-huh, salen colgados con un muchacho del estribo, uh-huh, y no te sueltan hasta que lleguen a la maroma, ¿no? Uh-huh. Hasta el fondo. Uh-huh. Y así como también pasan los accidentes, que hay que ponerse en el lugar del apadrinador, porque a veces puede haber un error y una uh-huh, falla, y no salen las cosas como uno las ve, ¿no? Como uh-huh, las planeó. Si yo te digo palenque. Palenque, bueno, palenque, el palenquero también es una responsabilidad muy grande. En saber largar el caballo bien, acomodarlo. ¿Te ha apretado algún caballo contra el palenque? ¿No? Sí, sí, más de una vez, y sí, saben caerse. Uh-huh. Y es más, una vez se me cortó un bozal, uh-huh, un bozal que, bueno, el tropillero no se habrá dado cuenta que no estaba muy bueno, uh-huh, no parecía que estuviese malo. Se me cortó una yegua de la tropilla del Aldo Fassi, de Jesús María, uh-huh, y me pegó un apretón también. Uf. Así que bueno, la trajeron al palo porque el reglamento dice que la tienen que traer al palo. Uh-huh. Volvió, la llevó el palo y la monté de nuevo. Pero ¿sí? Sí, así. No, ese día. No sé, no llegué el tiempo, pero me faltó poco. También me vine con un kilo de tierra para el rancho. Así como bueno, me han apretado. Como todo. Por ahí se corta una cincha, una rienda. Uh-huh. Y se gasta como todo, ¿no? Uh-huh. ¿El mejor reservado que has montado? Y he montado muchos caballos. Mejor. Si te acordás, a ver, si no. Sí, no. Un caballo de San Luis, la provincia de San Luis, de Tabecho. Uh-huh. Caballo de montas especiales, muy uh-huh, buen caballo. Uh-huh. Así que ese me dejó muy contento. ¿Qué pelaje era? Era un overo. Uh-huh. Un overo rosado. Uh-huh. Muy, muy buen caballo. Y después, bueno, así con un montón de caballos. He montado acá en la zona donde está Pancho, ha salido un caballo muy bueno. De acá, de un tropillero de la zona que lo compró. Uh-huh. Lo vendieron porque el caballo no lo pudieron doblegar. Corcoveaba, era bastante macaco, así que lo vendieron para para la jineteada. Ah, mira. Y hasta el día de hoy el caballo lo anduvo una sola persona, en pelo, porque venía invicto. Uh-huh. Hasta yo lo monté. Tiene como, 40, más o menos unos 40 montas. Epa. En la bolsa. Uh-huh. Y el único que lo pudo andar es el campeón Ricardo Pucheta. Uh-huh. Así que hasta ahora es el único que lo ha podido andar, y creo que después del tiempo lo baja. Pero es uno de los buenos caballos que ha salido acá de esta zona. ¿Y de acá ha salido el bajo? De acá de esta zona, sí. Han salido muchos caballos. Fede, ¿escuchás música? Sí, sí. ¿Qué música tú? Sí, de todo, folclore, chamamé. Ajá. Hago mucha, escucho mucha milonga. Uh-huh. Siempre, bueno, con los muchachos en los fogones, muchos versos improvisados también. Ajá. Siempre algunos se trae la guitarra y ahí le sacudimos con todo. ¿Tocás la guitarra vos? No toco la guitarra. Pero bueno, tengo amigos que sí. Uh-huh, uh-huh. Así que siempre en el ambiente. Nunca falta un acordeón, una guitarra. Uh-huh. Y un fogón con un buen vino. Está buenísimo. ¿Y escuchás Radio El Grito o no? Sí, sí, sí. Bueno, que no sea por compromiso porque está el Pancho acá, ¿eh? No, lo tengo cortito. Me voy a ver un coso en la costilla. No, sí, escuchamos la radio. Una radio muy, muy linda, muy sana. Uh-huh. Muy comprometida con todo lo que es difundir. Uh-huh. También del rock, de todo un poco. Uh-huh. De lo que es la cultura, bueno, Pancho se ha metido mucho en lo que es tratar de difundir lo que es de acá, ¿no? La gente. Uh-huh, uh-huh. Así que lo que ha sido, desde un pan casero hasta cómo sembraba el viejo, de todo un poco. Contar esas cosas. Cómo se atan a pechar un caballo, uh-huh, en qué época de la luna, por decirte, se debe hacer cierta cosa. Uh-huh. Los viejos de antes, bueno, lo hacían. Ahora es como ser bueno, ya estamos sacando podas, varillas, posta, alambrado, claro, para el campo, ¿no es cierto? ¿Y eso se escucha por Radio El Grito? Sí, sí. Ajá. Si tuvieras que decirle a Pancho que deberían tener en Radio El Grito un programa determinado, ¿y qué le falta a Radio El Grito? No sabría decir porque... ¿Tiene programa de folclore o no? Pasan milongas también. Ajá. Pero no, te soy sincero, no, a veces no es que no escucho, he escuchado Radio Grito, pero no constantemente por el, claro, tema de que a veces hay que andar haciendo cosas, trabajo en, claro, el campo. Uh-huh. Pero bueno, aparte yo sé conociendo los Panchos, sé la base, la raíz de la radio, lo que, ajá, lo que transmite. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. Así que, bueno, mandá un saludo para la gente de la Patagonia y de otras radios que van a escuchar esto. Bueno, gente campera, un saludo, un abrazo enorme. Y bueno, tuve la suerte también de conocer un poco el sur. Muy lindo, y espero algún día pisar aquellos suelos, aquellos pagos nuevos. Si hay una jineteada, mucho mejor. Buenísimo. El Fede Nieva, gracias. Se encienden los candiles, el piso han regado. Después de la ataviada, el baile ha empezado. Se armaron las parejas y están remolineando. Un viento de alegría a todos va llevando. En un banco pusieron matra laboreada, con cara poco alegre en la vieja están sentada. De vez en cuando miran, pero disimulando, dónde están sus muchachas o con quién están bailando. Cinchando dos guitarras, cuarteando una acordeona, llevando esta polquita, estiran su bordona. La dueña de casa dice, qué lindo que está el baile, vecina tenga el nene y bailemos compadre. En un rincón dos viejos se acuerdan de otros tiempos, en que anduvieron juntos pa'l sur como tropero. Cuando se dieron cuenta que estaban molestando, buscaron compañera y también se salen tranqueando. Buscaron compañera y también salen tranqueando. Muchas gracias. Poné la pava. Lo primero para hacer un buen mate. Bueno, Bueno, pasaba nomás la charla, la conversación en esta semana ahí en Ojo de Agua, el Daniel Tornero con Fede Nievas. Uh-huh. Interesante, lindo para hermoso escuchar. Escuchar, sí. Cómo los changos acá de la zona le hacen al trabajo rural, ¿no? Uh-huh. Trabajo en el campo, con el cuero, la soguería, la relación con el animal, con los caballos, las jineteadas y todo ese palo, ¿no? Sí. Se nos va el programa, pero antes vamos a dar cuenta de algunas informaciones que comentamos al inicio del programa. Uh-huh. Tiene que ver con cambios respecto a las restricciones en la provincia de Córdoba. Flexibilizaciones en Córdoba. El lunes vuelven las reuniones sociales de hasta 10 personas. La provincia de Córdoba habilitará por una semana, al menos, las reuniones sociales y familiares de hasta 10 personas y la actividad en bingos y casinos con una capacidad del 40%, según comunicaron, por la mejora de los indicadores epidemiológicos en medio de esta pandemia de coronavirus. Esto lo anunciaba ayer el gobierno de la provincia de Córdoba. Las nuevas medidas comenzarán a regir este lunes próximo y estarán vigentes hasta el 1 de agosto. Fueron dispuestas ante el descenso de la velocidad de contagios y de la ocupación de camas. Estas flexibilizaciones se suman, además, al reinicio de las clases presenciales tras el receso invernal. Los bingos y los casinos podrán funcionar en un aforo de hasta 40% de ocupación en el rango horario establecido para las actividades no esenciales, que es de 6 a 23 horas y, obviamente, con los protocolos que rigen en la actualidad. Bueno, reiteramos entonces, a partir del lunes vuelven las reuniones sociales de hasta 10 personas en el territorio provincial. Cortita, modo casi de titular, sí. Le digo, energías renovables en Córdoba. El gobierno presentó el programa de generación distribuida comunitaria, GDC, por sus siglas en cordobés. Esto permitirá asociarse en iniciativas de diferentes fuentes y hacer uso de la energía generada para autoconsumo. El aporte de los interesados será independiente de la ubicación geográfica del usuario e incluso del punto donde se origina el suministro. Bueno, a ver, para tratar de entender un poquito, Córdoba lanza este programa de generación distribuida comunitaria que permitirá que varios usuarios, ya sean comerciales, industriales, públicos, organizaciones no gubernamentales y o residenciales, sean dueños de una o varias fuentes de generación de energía renovable. La energía producida se inyectará a la red y se transportará hasta el sitio donde la consuman los copropietarios de la fuente de generación, y a su vez los usuarios generadores copropietarios recibirán crédito en pesos de manera proporcional por la energía inyectada, y esto se debitará en la factura que entrega la distribuidora. Bueno, algo así como que se asocian varias vecinas, varios vecinos, por ejemplo, instalan un generador eólico, eso se inyecta a la red, por ejemplo, sí. En este caso en Nono sería a la red que distribuye la cooperativa de aquí de Nono, y después lo que hacen es recibir un crédito en pesos a la hora de abonar la factura en proporción a la energía que generás. Puedes tener excedente de lo que consumís, claro, que se inyecta a la distribución. Uh-huh. Y de ese modo se trata de proyectos que lo están anunciando como de generación de energía comunitaria. Veremos, intentaremos indagar un poquito más. Sí, esto es como muy reciente, fue anunciado en el día de ayer. Uh-huh. Faltan algunos detalles respecto a cómo se implementaría en los distintos lugares, pero según lo anunciado es para todo el territorio cordobés. Bueno, antes de cerrar el programa de hoy y hacer el sorteo que tenemos de un libro sorpresa entre todas las personas que se comunicaron, mandaron mensaje y nos compartieron su recuerdo del primer libro que leyeron, le digo que tengo uno más para anotar acá el listado. Escribe Laura de Bajo el Molino, dice: el primer libro que recuerdo es Azabache. Todas las mañanas antes de ir a la escuela, mi mamá me hacía leer en voz alta para practicar lectura. Mirá vos. Fíjese ese recuerdo, ¿eh? Libro Azabache, y ahí la incitación a leer por parte de la mamá. Bueno, te cuento que tenemos que volver a anotar todos los participantes, porque ¿por se qué? Lo llevó Rodri, el listadito. Lo había hecho él y se fue, y con él se lo ha llevado. El Rodri utilizó la tecnología. Exactamente, vio que hay que ser analógicos. Me envió un mensajito con todas las personas ese anotadas. Ese era el dato que yo no tenía. Sí. A las que hay que sumar aquí a Laura. Lo que sí tenemos es el listado. Ahora toca... numerarles, ¿eh? Así que mientras compartimos un tema musical, hacemos esa tarea y volvemos para el sorteo y el cierre del programa de hoy. Bien. Vamos a escuchar Un gato de Eduardo Saldaña, Gato para Cachilo, interpretado por el conjunto de Villa Dolores, Secuencia. Información Tremates. Bueno, ahora sí, atensao, ¿eh? Se viene el gran sorteo de un libro sorpresa entre todas las personas que se comunicaron el día de hoy. Le voy a pedir que escoja un número. Sí. Las personas son Dani, Juan, Lore, Rosa, César, Gus, León, Mariano, Anto, Lau, y lo vamos a incorporar al Dani Tornero, que no está en este momento acá, pero capaz que está sintonizando y que también nos contó su experiencia con su primer libro, ¿no? Juan Salvador Gaviota. Sí. Les he numerado aleatoriamente del número 37 al 47 inclusive. Así que va a tener que elegir entre el 37 y el 47 un número, Sol. El 42. El número 42, Rosa. Ah, qué suerte, Madonna, que ya se ganó. La otra vez se había ganado un mate, creo. O algo. Un mate puede ser. Sí, me parece un mate cerámico suyo se ganó. Buenísimo, Rosa. Así que, Rosa, te he ganado un libro sorpresa. Super. Ya te lo voy a acercar para el lado de los hornillos si no andas por Nono. Y le vamos a decir a Daniel Mesale, creo que fue él, que se ganó el mate chiquitito. Sí. El mate unipersonal que nos regaló para sortear Juancito Raggio. Uh-huh. Que lo tengo conmigo, ese mate. Cada ¿hace vez cuánto? Que, hace más de un mes, esta persona ya creo que se enojó y dejó de escuchar poner la pava porque no le llegó nunca el mate de las tapias. Dijo que estaba, le dije, se lo voy a arrimar hasta los hornillos. Vamos a hacer una cosa. ¿Era Andrés, puede ser? ¿Andrés? Sí. Me suena que era Andrés. Andrés, de las tapias, que se ganó el mate en poner la pava hace más de un mes. Uh-huh. Le digo que la mejor manera de asegurarse hacerse de ese mate es venirse un sábado. Haga contacto con Pancho. Sí, véngase un sábado acá a la Plaza San Martín, enfrente, en la Biblioteca Rural de Chafunes. Que entre lo tengo las 10 y las 13. Entre las 10 y las 13 y será retirado en este lugar. Sí. Porque la verdad, en esto con seguridad. Lo traslado a los hornillos, lo llevo, lo traigo en un colo abajo del coche, se me va a romper. Así que prefiero dejarlo acá y que lo retire un sábado en el programa y de paso le invitamos a charlar un ratito si quieren. Bueno, nos vamos. Bueno, nos veremos el sábado que viene entonces. Espero que así sea. Que así sea. Bueno, así será. Nos vamos con un tema de los visitantes, trayéndolo de nuevo al Palo Pandolfo para acá. Playas Oscuras, temazo. Sí, temazo. En vivo. Bueno, nos vamos, adiós. Ella juega con medallas, velas, libros en tapas. Y él, pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad, depresión. Al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y el río su nariz, la pluma de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. El hundió su nariz en la pluma de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, lejos y sin brújula, playas oscuras por las luces, cambia el cielo. Y el mundo se cabeza en la espuma de la zona, los rebotes del sol coronaron su final. Si era un divino marrón, sin espejos, sin brújula, playas oscuras por las luces, cambia el cielo y el melodía, su cabeza en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Melodía, su nariz en la espuma de la sola, I'm Muchas gracias.